Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche emitimos en los estudios centrales de Radio Topo, situados en Zaragoza, ciudad, y emitimos en vivo y en directo. Esto lo podéis comprobar si sintonizáis un aparato de radio aquí en Zaragoza en el 101.8 de la FM, también en streaming a través de nuestra página web. Y en un futuro espero que haya repeticiones y no solamente aquí en nuestra emisora, pues si os perdéis el programa los domingos, tener una segunda oportunidad, es también muy posible que nos podáis estar escuchando desde Granada. Esto sería en Radio Almaina, que es el 88.5, y también a través de su página web. Estoy adelantando un poco acontecimientos porque aquí somos un poco torpes. Y entre que los correos que recibimos pues se pierden en los spam y somos tan zoquetes que los correos para enviar pues se quedan por ahí por los borradores. Las comunicaciones son lentas, pero yo espero que en un futuro pues podamos escuchar música jazz en diferentes radios libres del mundo mundial. Creo que ahora Radio Contrabanda ahí en Barcelona pues sigue funcionando, ahí también hay un programa de jazz, así que bravo. El programa de esta noche va a ser muy especial por una triste noticia, y es que bueno, pues ha fallecido uno de esos pequeños gigantes de la música del jazz, un saxofonista tenor llamado Jimmy Heath, que creo que el domingo pasado o el lunes, quién sabe, quizás Round Midnight, mientras estábamos haciendo el último programa, pues falleció a la edad de 93 años, ya tenía sus años, y además aquí pues le hemos hecho algún que otro especial, así que esta noche no me voy a exceder en contar un poco su vida y nada, simplemente vamos a rendirle homenaje escuchando pues sus grandes temazos, grandes colaboraciones que hizo y bueno, pues eso, disfrutar con su música. Vamos a comenzar poniendo pues música en la cual pues él no es líder. Es un personaje de estos muy guadianeros que aparecen y desaparecen en esto de las necrológicas, que por cierto por aquí pues muy poca gente se ha acordado de este hombre en su fallecimiento, pero así en las pocas que he leído en el extranjero y tal, sí que he observado que un poco eludían ciertos temas, diciendo que en los años 50 pues había grabado más bien poco. Y claro, es un hombre que bueno, pues pasó mucho tiempo en la cárcel, también estuvo con muchos problemas de drogas. No vamos a incidir en estos aspectos. Yo creo que las necrológicas esas pues igual eran así como elegantes y es mejor recordarlo pues a través de su música. Todo esto que os estoy contando ahora, pues claro, definió mucho su música y también pues eso, pues la hora de poder trabajar, grabar, y es una de esas figuras pues que son un poco no tan conocidas como otros grandes músicos de su generación con un talento similar, y bueno, pues le queremos rendir homenaje. Vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gustan. Es un estándar de los muchos que compuso Jimmy Heath y que bueno, pues aquí grabó por primera vez con el gran Miles Davis. Esto es una grabación del año 53. Nuestro colega ha dicho que falleció en el 90 y con 93 años, luego haré cuentas y os diré dónde nació, cuándo y más o menos por situarnos. Pero vamos, es un hombre que venía del bebop, grababa cuando podía. estaba, pues eso, muchas veces en la sombra. En la sintonía que hemos escuchado esta noche, que muchas veces se me olvida comentarlo y algunos me preguntáis, pues allí no participaba Jimmy Heath, que también tocaba otros saxofones y también la flauta, pero estaba en esa sesión de grabación, ahí agazapado en la sombra. Veremos que este hombre pues pasó mucho tiempo en la sombra y ahora, bueno, pues se ha ido a la sombra eterna. Vamos a dejarnos de rollos, vamos con el tema que a mí tantísimo me gusta, que es el CTA. Son unas iniciales, que creo que es el nombre de una moza, luego os lo diré. Miraré por aquí la contraportada a ver si lo pone. Y bueno, es una grabación, pues eso, de un Miles Davis, líder, en el año 53. Esto pues era un Miles también que estaba ahí intentando abandonar la heroína. Había grabado el Bird of the Cool, venía del bebop y estaba intentando pues hacer diferentes cosas, unos años un tanto así como muy dispersos, erráticos a veces, hasta que se junta con el Coltrane, pues pasan unos años y vamos a unas grabaciones que hizo para el sello mítico Blue Note. Para este sello grabó como unas 3 sesiones y en la primera de ellas pues aparece Jimmy Heath y el tema CTA. Voy a decir rápidamente los músicos que acompañan a estos dos fenómenos, Miles Davis a la trompeta y Jimmy Heath al saxo tenor, y además pues interpretando por primera vez, estrenando este pedazo de temón, pues también está por ahí, ojo, J.J. Johnson al trombón, maravilloso, y luego está por ahí Jill Coggins, piano, Percy Heath, hermano de Jimmy, luego hablaremos de los Heath Brothers, y bueno, a la batería está Art Blakey. Venga, vamos a empezar el programa de esta noche dedicado al grandísimo Jimmy Heath, que en paz descanse, y comenzamos con este trepidante CTA. Este CTA, CTA, iniciales de una moza que debía ser una novia y que se llamaba Connie Ceresa Ann. Y aprovechando que estamos aquí con el ordenata, a ver, abrimos Wikipedia y nos dice que nació en el año 26 y ya digo, pues ha fallecido recientemente con 93 años y lo hizo en Filadelfia, así que ala, cerramos ya la Wikipedia y simplemente comentaremos muy por encima, pues eso, que estuvo ahí criándose en Filadelfia con la gente de por allí y es de la misma generación, poco más o menos, de otros filadelfianos ilustres, como el gran John Coltrane y Benny Golson. Creo que eran cuadrilla, eran chavales, pues eso, en los años del instituto, digamos, y que pues estaban ahí dándole al saxofón. El único que le daba el tenor era Golson. Tanto el Coltrane como el Jimmy Heath en aquellos años le daban al alto, pero vamos, pronto se pasaron al tenor. Además, creo que juntos pues trabajaron en esos primeros trabajos, así como músicos profesionales, crecieron y se desarrollaron así juntos. Veremos que en cuanto a sonidos y demás, pues sí que tienen así muchas cosas en común. Y como ocurre con Benny Golson, pues es un excelente compositor y un excelente arreglista, y eso lo comprobaremos pues a lo largo de esta noche. Vamos a escuchar una grabación que se hizo poco después de lo que hemos escuchado ahora. Esto con el Miles pues lo grabaron en abril del 53. Pues vamos a quedarnos con el Jimmy Heath, y con su hermano Percy, y también con el trombonista. De hecho, vamos a escuchar un tema de un disco del grandísimo J.J. Johnson, trombón, y que bueno, pues también por primera vez pues lideraba ahí una sesión para el sello Blue Note. Y vamos, la formación es de lujo, porque además de Jimmy Heath y su hermano y tal, pues también por ahí aparece un grandísimo Clifford Brown a la trompeta, aunque se estaba ahí saliendo el hombre. Venga, vamos a escuchar un estándar, pero que a mí me encanta, para recordarlo con felicidad. De hecho, por aquí tengo anotado que la definición que tenía Jimmy Heath de la música que él realmente apreciaba, era aquella que tenía sentido del humor y un poquito de amor. Así que bueno, vamos a ponernos felices con este Get Happy. Y bueno, me falta decir el pianista, que es John Lewis, y el gran Kenny Clarke. Mucha Modernas Quartet por ahí. Venga, vamos con este Get Happy, un temazo. Thank you. estaba este Get Happy. Era J.J. Johnson el líder, el que tocaba el trombón. Pero bueno, ahí estaba el grandísimo Clifford Brown y, bueno, Jimmy Heath. Menuda sesión. Luego me gustaría poner alguna, pero vamos a seguir indagando en la música de este hombre. Y también en discos que grabó, pues eso, él como líder. Veremos que eso de liderar bandas no era lo suyo. Le costó trabajo y bueno, pues sus problemillas con la ley. Simplemente era por posesión de drogas, era un adicto, entonces bueno, pues pasó, vamos, cantidad de temporadas por ahí y no vamos a centrarnos en eso. Y vamos con la primera así grabación que tiene como líder. Y tuvo que esperar hasta, bueno, las primeras sesiones del año 59 y vamos a escuchar algo de esto, que por cierto es un tema muy muy chulo, que lleva por título The Thumper. El Zampa, que bueno, da nombre al disco, es una composición suya y que, venga, os voy a decir que aquí lo acompañan Nat Adderley, el hermano de Julián, tocando aquí la corneta, Curtis Fuller al trombón, Winton Kelly piano, Paul Chambers contrabajo y esta vez su hermano pequeño, el Albert Heath, la batería. Vamos pues con este The Thumper. Esto sí que salió con la etiqueta de Jimmy Heath, el prota de esta noche. No, no, no, no. siempre de ahí estaba The Thumper, el estreno oficial en disco de este hombre, de Jimmy Heath. Esto sucedió en el año 59 para el sello Riverside. Luego hablaremos del sello y de las grabaciones que hizo en un periodo de tiempo en el que, bueno, pues pudo el hombre hacerlo. Y antes de saltar a la siguiente década, esto que os he puesto es del 59, tiene pues eso, así diferentes colaboraciones dentro del mundo del vivo. Pues colaboró con Howard McGee y además ahí tocando alto, y a veces también tocaba barítono, pero vamos, fundamentalmente destacó con el tenor. Y pues eso, se crió en el rollo bebop. Os voy a poner un disco del cual pues vamos a poner varios temas, porque es un disco muy especial. Es un disco que no solo no está su nombre, es que ni siquiera aparece, pero son composiciones que, bueno, en cierto modo se presentaron porque, debido a que este hombre pues estaba donde estaba, pues para no volverse loco y tal, pues el tío pues seguía componiendo y tal, pero hombre, alguien las tenía que grabar. Y en el año 56 pues se juntan dos fenómenos como Chet Baker a la trompeta y Art Pepper al saxo alto, y juntos pues participan en una sesión que, bueno, prácticamente está dedicada a Jimmy Heath. Son pues eso, temas suyos que luego él grabaría posteriormente, y que, bueno, pues es una forma de homenaje, tributo a este hombre. El disco en cuestión originalmente apareció con el nombre Playboys, con una portada así como muy Playboy, así de la época, sale una chavalota así con poca ropa y tal, pero se ha reeditado posteriormente, y esto es aviso para navegantes, se ha reeditado posteriormente con otro nombre, Pictures of Heath. Eso para que lo sepáis. Entonces, hay un tema, bueno, hay varios temas de Jimmy Heath que vamos a escuchar. Vamos a comenzar con el tema que da nombre a la reedición, Picture of Heath, que es, bueno, pues un estándar también suyo, y que aquí estos dos pues eso, interpretan. Que voy a decir de Chet Baker y de Art Pepper, dos grandes del sonido de la costa oeste, blancos y también yonkis. Así que sabían lo que era la heroína y pasar temporadas en la cárcel. Bueno, vamos a escuchar el Picture of Heath, y de este disco vamos a escuchar alguna que otra más. Y así que aquí sí que os tengo que decir que lo acompañan a estos dos, pues el gran Phil Urso, saxo tenor, Carl Perkins, que no es el rockero, es pianista, Curtis Cans en el contrabajo y Lawrence Marabel en la batería. Venga, pues vamos a escuchar el Picture of Heath, que aparece en este Playboys, o Picture of Heath, de estos dos fenómenos, Chet Baker y Art Pepper. Thank you. Chair of Heath. Y vamos a continuar este disco. Bueno, luego pondremos alguna más. Además es en este periodo, bueno, pues cuando este hombre se sale como compositor. Y ahora vamos a saltar a uno de sus discos. Además es el segundo también para el sello Riverside. Y vamos a escucharlo con una formación así un poco más ampliada. De hecho aparece como Jimmy Heath Orchestra. Tampoco es una super mega orquesta, pero vamos, hay jefazos ahí. Está también el Nat y se trae a su hermano Julián. Está Tommy Flanagan, está Pat Patrick con el barítono. Buah. Y bueno, están los hermanos Percy y Albert. Y llegado a este punto, bueno, pues os lo tengo que presentar. Eran tres los hermanos Heath. Jimmy era el mediano, el mayor era Percy, contrabajista, el contrabajista de The Modern Jazz Quartet, y que toca también con muchísima gente. Y bueno, el hermano pues pequeño, el Albert Toots, pues también aparece en mogollón de discos. Aquí van a salir, esto queda, bueno, pues en familia muchas veces. Y vamos a escuchar también con detalle este disco en concreto, porque yo creo que era de los así favoritos de este hombre. En aquellos años se estilaba más el rollo de cuartetos y así con poquita gente, y a él pues claro le gustaba pues intentar mostrar sus labores como arreglista, ¿no? Y también pues como compositor. Y en este disco pues se sale, y vamos a escuchar un tema que precisamente le dedica a su hermano mayor. El tema lleva por título Big P. A este hombre le gustaban las iniciales, y la inicial P pues es el grandote de los P, de los Pez. La familia Pez. Venga, pues os dejo con este Big P, Jimmy Heath, con su orquesta. Que por cierto, el disco este está un poco cascado, esperemos que se escuche bien. Thank you. está el plato uno que parece que rasca un poco. Pero me has escuchado bien. Espero que el comienzo se haya podido escuchar correctamente. Esto era el Big P, que por cierto, el disco, no lo he dicho, era la orquesta de Jimmy Heath, pero el disco es Really Big. Y es que este hombre era, por lo visto, pequeño. Ahora no recuerdo la estatura, no sé cuántos pies y pulgadas, me lío con esto, pero vamos, el hombre era pequeñico y bueno, eso qué importa. Sí que es cierto que en ocasiones, si tú veáis por ahí y lo veis en directo, pues veréis que el saxo tenor, vamos, parece gigante. Pero vamos, pues eso, hacen hincapié que el tío realmente era grande y así se llama el disco, Really Big. Vamos a escuchar más temas de este disco. De hecho, os voy a poner la siguiente, no me voy a complicar la vida. Y simplemente hablaré un poquito sobre el estilo de Jimmy Heath, así un poco por encima, porque no tuvo así como demasiado éxito, digamos, comercial, y eso que era un figurón y muy querido y apreciado por vamos, sus compañeros. Pero vamos, sí que estuvo ahí siempre un tanto al margen, tuvo problemas con las compañías discográficas, luego quizás hablemos un poquito de esto, pero en cuanto a estilo y demás, pues parecía ser que un poco cuando obtuvo la libertad de poder pues plasmar su música, sí que parecía como que igual había pasado un poco el tren o que la gente ya se estaba fijando en nuevos saxofonistas, sobre todo en su gran colega John Coltrane. Él se consideraba un tío más bien conservador, quiero decir que pues eso era un tío pues muy ligado con la tradición, aunque venía del bebop, estaba pues eso, bastante atento digamos a las novedades, pero tampoco demasiado, ¿sabes? Y entonces digamos que siempre un poco se centró en este tipo de jazz, un bebop un poco más elaborado y bueno, pues cuando podía pues utilizaba orquesta que no era siempre. Este hombre, entre otras cosas, pues parecía ser que siempre eludía responsabilidades. En aquellos años, pues por sus vicios y demás, pues no estaba el hombre para muchas historias. Y además de los problemas económicos, pues bueno, eso de las responsabilidades de liderar una banda y pagar a los músicos y hablar con este, con el otro, le suponía un jaleo. Y bueno, pues veremos que su discografía, pues eso, es guadianera. Pero vamos a continuar con el tema que viene a continuación de Esther Liebig con su orquesta. Y vamos con un tema que promete diversión, aunque sea, pues eso, de una forma un tanto conservadora o pasada de moda. Esto es Old Fashioned Fun. Diversión pasada de moda. Y me cago en la leche, siempre hago igual. Estamos un poco tontos, porque además es que acabamos de llegar de los Terueles y estos días pues ha caído unas que no veáis. Entonces, vamos a rebobinar un poco así, de forma mangurrina, pero ya tenemos la canción preparada. Nada, estos días por ahí por Teruel, vamos, ha caído una nevada tremenda. ¿Habéis visto la película esta de Amarcord, la de Fellini? Cuando está el protagonista por ahí buscando a la Gradinska y hay una nevada tremenda con unas montañas de 3 metros, pues bueno, nevó hace una semana y en algunos pueblos pues aún están así. Hay una cantidad de pueblos que se han quedado ahí aislados, incomunicados, y no sé yo si se estará escuchando bien la emisión del Jazz Bass. Una lástima. Pero estamos trabajando en las tecnologías, tenemos ahora un repetidor que no veas tú. Y yo confío y espero que esto se escuche en el mundo mundial correctamente. En Teruel, pues como siempre, ahí están poco a poco, pero vamos, ahora que están de moda, en 4 días también nos escucharán allí. Venga, me dejo de rollos y vamos con este Old Fashioned Fun, plato 1. El que rasca. Thank you. Bien, pues ahí estaba Old Fashioned Fun. Era la orquesta de Jimmy Hill, que en aquellos años, pues bueno, era complicado juntar a una gran cantidad de músicos. Y aquí, bueno, ya veis, familias enteras prácticamente. La familia Heath, la familia Adderley. Y bueno, me dejaba el trompeta, Clark Terry. Escucharemos algo más de este disco, que en estos años, pues bueno, yo creo que era el gran orgullo de este hombre. Y que, bueno, pues tenía sus problemas para grabar. Y que, bueno, pues por sus handicaps y tal, pues como líder, pues no era de estos muy de fiar. Y trabajaba mejor pues para otra gente. Compuso para los Adderley, no sé si para Milt Jackson y para, bueno, unos cuantos. Y bueno, vamos a recuperar el disco de los Playboys, el Chet y el Art, que está descansando en el Giraplator 2. Y que, bueno, pues recogían canciones del Jimmy Heath. Así que vamos con... Ahora no me acuerdo cuál he puesto, joder. Ah, sí, vamos a escuchar el tema siguiente, al anterior que hemos puesto. Y además, pues eso, es un homenaje a esos músicos que confiaron en él y que, bueno, de vez en cuando lo contrataban y pensaban en él. Pues él también pensaba en ellos y les dedicaba canciones como al Miles Davis, con el que, bueno, pues grabó lo primero que hemos escuchado. Vamos con este tema que lleva por título For Miles and Miles, los Playboys tocando por Jimmy Heath. estaban los Playboys con este For Miles and Miles. Y continuamos rindiéndole homenaje al gran Jimmy Heath, que falleció recientemente. Y ya que casi nadie se acuerda de él, pues vamos a, pues eso, a prestar atención a su música. He estado tratando de encontrar un programa que le dediqué y yo creo que salió muy chulo. Pero como suele pasar, los muy chulos, pues o nos dejamos el pincho en casa o se estropea el aparato de grabar. Pero bueno, en podcast esperemos que esto salga un día de estos. Y mientras le damos la vuelta al disco, porque quiero escuchar una más de estos Playboys, pues vamos a seguir un poco escuchando a este hombre en esta época, en uno de estos discos que grabó así, pues como líder. Para el sello Riverside. Y bueno, en este sello discográfico por ahí estaba de productor el Orrin Keep News, que por cierto ahí en esto de los youtubers, si os gusta youtubear, creo que como unos pequeños documentales donde sale este hombre comentando esas grabaciones que realizaba para ese sello en aquellos años, pues para Thelonious Monk y no sé, hay una serie de artistas, y creo que es posible que salga incluso el Really Big este de Jimmy Heath o alguno similar, no sé, pero en cualquier caso, aunque no apareciera, son unos documentales muy chulos, os los recomiendo así por los internetes, ahí está. Pero vamos, parece ser que, como el propio Jimmy Heath comentaba, el señor Orrin Keep News, pues un poco como lo mal acostumbró, porque digamos que, bueno, este hombre pues tenía así sus contactos y demás, y bueno, consiguió grabaciones en esta época, pues para este sello, así pues unas cuantas. Y bueno, el tío ya pensaba que esto ya estaba el tío enfilado, pero veremos que, bueno, pues tuvo sus problemas económicos, posteriormente le resultó más difícil grabar, y bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero fue un tiempo después cuando ya pues decidió que no quería volver a pisar la cárcel. Dejó la heroína y bueno, pues tuvo una vida más saludable. Y fijaros que bueno, pues ha durado hasta los 93 años. Y hasta hace 4 días, pues ahí el hombre lo teníais, pues eso, con su propia banda y tocando. Y bueno, es impresionante. Si estáis aún pues con los youtubers, pues también podéis aprovechar y ver alguna de estas actuaciones. Increíble, un hombre de cerca de 90 años ahí tocando y con su gracia y estilo. Venga, vamos a escuchar uno de estos discos del sello Riverside, para los cuales incluso, bueno, pues también arreglaba para otra gente y tal. Vamos con uno a su nombre, del año 61, esto es de Quota. Vamos a escuchar el tema que da nombre al disco. Por ahí está Freddy Havard a la trompeta. Y está también este tío, el Julius Wilkins, que toca el French horn. Así que vamos con este de Quota. Thank you. Esto era de cuota. Era nuestro protagonista, Jimmy Head. Y bueno, eso que sonaba no era un trombón, era la trompa de French Horn de Julius Wilkins y la trompeta de Freddie Hubbard. Con estos, además, grabó poco después otro disco. Y bueno, ahí aparece otro de sus grandes temazos, así que lo tenemos que poner sí o sí. Esto se llama Gemini. El disco es triple threat. Hoy no estoy muy para pronunciar bien. Hemos estado, pues, superando frío. Hemos estado pensando en limones ciegos, en la estepa de Teruel, que ya digo, estos días ha estado por ahí colapsada. Y vamos, aún se mantiene un océano de nieve impresionante. Y ahí hemos estado, pues, con el trineo. Me he inventado el vuelazo de nieve a gol. Y me siento un poco raro. Ya verás tú cómo esta semana vamos a estar en la cama. Esperemos que no. Venga, me dejo de rollos y vamos con Gemini. Thank you. Bueno, ahí estaba Gemini, Jimmy Heath. Es el protagonista de esta noche. Recientemente pues ha fallecido a los 93 años, y eso después de llevar una mala vida. Pues bueno, pues ha llegado a una gran edad, y además pues prácticamente tocando hasta el último suspiro. Y en aquellos años pues trabajaba, bueno, siempre ha estado trabajando donde podía, incluso le ha dado hasta el rock and roll. Era unas sesiones así sin acreditar, quizás aparezca por ahí, era pues para pagar servicio, y bueno, eso sucedía mucho en aquellos años en algunas discográficas, y no me refiero a los de Riverside. Pero vamos, sí que había bastante en aquellos años con la gente adicta, pues una doble moral, y luego también pues la gente, claro, se intentaba aprovechar de todas las maneras habidas y por haber. Hace poco fue protagonista el Taina Brooks, que aquí pues incluso llegamos a colgar los dos podcasts, y bueno, pues vimos que era un yonki, y bueno, pues tuvo muchos problemas para conseguir grabaciones y promocionarse. Y las compañías pues a veces desconfiaban de estos músicos, y en otras pues un poco se aprovechaban de ellos, porque bueno, resultaban mano de obra pues muy barata, y siempre estaban ahí para pagar servicio. Bueno, pues vamos a comentar una cosa, si queréis investigar sobre la vida de este hombre, que en el aspecto musical, pues bueno, siempre se le ha visto como un gigante un tanto menor, muy en la onda, pues eso, de Benny Golson, no como un gran saxofonista o virtuoso de instrumento, pero sí un fantástico compositor y arreglista. Y os quería comentar que hay una autobiografía, que dudo mucho que se vaya a editar alguna vez en castellano, pero editó su propia biografía, claro, una autobiografía, que lleva por título I Walk with Giants, caminé con gigantes. Y también, si queréis investigar, pues siempre me gusta acompañarme pues con un buen libro, y hay un libro así muy chulo, que es así de estos así como míticos y así históricos, y es de una señora que se llamaba, falleció, Valerie Wilmer, y escribió un libro, Jazz People, en el cual pues se entrevistaba con diferentes músicos, algunos de ellos no muy conocidos, no están así los más sobados, digamos, y son diferentes entrevistas, y bueno, así muy jugosas. Esto además en castellano se ha editado únicamente a través de la editorial Víctor Leroux, que tiene una cantidad, como es un catálogo muy chulo, así en castellano, de títulos, vamos, pues eso, importantes en esto de la literatura jazz. Pues esto originalmente es un libro del año 70, y en Argentina pues se publicó en el año 73. Y bueno, pues ya digo, es muy chulo, y hay un capitulico pues dedicado a nuestro protagonista Jimmy Heath, y comenta un poco pues así por encima de las mismas tontadas que os he dicho, los problemas que tuvo pues con las compañías, y luego también pues con la música que se estilaba pues cuando salió de la oscuridad. Y es que había muchos copiones de John Coltrane, algo que a él pues le repateaba bastante. Él intentaba ser original, manteniendo pues eso, la tradición. Y bueno, todo esto viene recogido en este libro, muy recomendable si lo encontráis por ahí. Diré que son 15 los capítulos, uno por músico, y hay uno que me ha hecho muchísima gracia. Es el capítulo 15, es el último músico, y es muy breve, porque los capítulos son así, bueno, están muy bien, y cuentan así cosas con bastante detalle. Este gente del jazz, Jazz People, de Valerie Wilmer, muy interesante. Bueno, pues el último capítulo se titula El que se escapó. Y esto parece ser pues la pequeña conversación que tuvo con el músico que se escapó. Y parece ser que es más tarde. Pero, señor Davis, mira, chiquilla, cuando digo más tarde, eso significa más tarde. Y parece ser que, bueno, ese fue el único contacto que tuvo esta señora con el señor Davis. Sospecho que pudiera llamarse Miles. Y bueno, pues es el último capítulo de este libro muy chulo. Y ya digo que pues hay un capítulo dedicado al gran Jimmy Heath. Vamos a ir ya casi marchándonos y vamos a poner la última de los Playboys. Ya digo, un disco muy chulo que quería traer sí o sí. Y bueno, poner varias. Porque bueno, es un homenaje muy bonito que hicieron pues al gran Jimmy Heath. Vamos a escuchar otro de sus grandísimos temas, otro estándar del jazz. Y bueno, pues a estas horas, pues como no habrá menores, pues vamos a escuchar. Ah, pues esto no es para adultos, esto es para menores únicamente, porque esto lleva por título For Minors Only. Así que para los más chavales, que por cierto, hay oyentes muy jovencitos, y eso me gusta. Que escuchéis jazz. Venga, vamos con este For Minors Only. Ahí estaba este temazo, For Minors Only. Muchas de estos estándares, digamos, que él pues aportó al Real Book del Jazz, las grabó posteriormente y en diferentes ocasiones. Ya cuando dejó los malos hábitos, pues sí que ya grabó con más frecuencia. Pero vamos, estamos aquí pues con estos discos, con esta época así de máximo esplendor, aunque no estuviera presente. Y bueno, luego escucharemos creo que una más, así para despedirnos con estos. Pero vamos a aprovechar que está en el plato 1 este Really Big, el plato que rascaba, y vamos a escuchar un tema así dulce y delicado. Vamos con un tema de Jimmy Head y además pues con esta pedazo de orquesta que tenía. Y vamos con este Mona's Mood. Bien, ahí estaba este temazo también de Jimmy Heath con su orquesta. Y ya nos vamos a ir despidiendo, que ya es hora. Y bueno, tiene gran cantidad de temazos. Y bueno, no me he podido contener. Y bueno, vamos a escuchar mi favorito. Y además, pues con la versión que hacían los Playboys. Un tema que a mí me gusta especialmente, es, vamos, una preciosidad. El For Minors Only también es súper bonito. Pero vamos a escuchar una vez más el CTA, que ya digo, es un tema de mis favoritos. Así que venga, vamos a escuchar la penúltima. Antes de marcharnos, vamos con los Playboys tocando este CTA. favorita, cada uno tendrá la suya. Ya digo que este hombre pues quizás no salga en las enciclopedias como uno de los grandísimos figurones y quizás pues pase un poco más desapercibido, pero vamos, era uno de los padres creadores de esta música, este ya es así más moderno y ya cada vez pues quedan menos, y nosotros que somos puritas pues nos hemos acordado de él, le queríamos dedicar este programa. También han fallecido otros músicos de jazz y bueno, simplemente pues bueno, nos queríamos acordar de Jimmy, al cual pues le tenemos así mucho cariño, y bueno, pues hemos escuchado su música, aunque a veces estuviera ausente, ahora ya pues lo va a estar forever. Bueno, vamos a despedirnos con un tema que no es suyo, es un estándar que a mí me gusta mucho y que bueno, pues lo vamos a dejar ahí con su orquesta, y nos vamos a despedir con My Ideal. Así que hasta el próximo domingo. Ya sabéis que si queréis escuchar música jazz lo podéis hacer en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en vivo y en directo los domingos a partir de las 11. Luego habrá repeticiones hasta en Radio Almaina y en un futuro yo creo que hasta incluso en Teruel nos van a escuchar. Así que venga, hasta la próxima y chao. Thank you.